the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Punk, con ese tema Get Lucky, en el que interviene también, como no, el mismísimo Pharrell Williams, ¿eh? Y nos sirve para dar la bienvenida a José María Castillo, dentro de Generación 2.0. Buenos días, Chema. Muy buenos días, Raúl, y a todos. ¿Qué tal? Muchos días sin hablar tú y yo, ¿eh? Aquí en Antena. Sí, y... hemos tomado un respiro largo. Sí, sí, pero que la tecnología no para, ¿verdad? Exactamente, no podemos dejar de hablar de tecnología dos semanas porque se nos acumula el trabajo. Eso es. Nosotros hoy tenemos aquí temas candentes. ¿Por dónde quieres empezar, Chema? Venga. Pues si quieres, vamos a dejar a un lado el dispositivo tecnológico estos días, que está siendo el Galaxy S8, uh-huh. que ya se ha presentado, ya lo adelantamos en la última vez que hablábamos tú y yo. Y vamos a hablar de WhatsApp, que también todo lo que envuelve a esa aplicación de mensajería instantánea parece que está envuelto en controversia, y una de las nuevas funcionalidades que va a añadir WhatsApp a su aplicación está dando bastante que hablar. Sí, ¿qué pasa? A ver, coméntanos. Bueno, pues la nueva funcionalidad consiste en que vamos a poder compartir nuestra localización en tiempo real, es decir, según nos podemos, igual que ahora podemos compartir la ubicación de manera puntual y sale el sitio desde el cual estamos hablando en el momento, ahora puede ser compartida en tiempo real, es decir, va a poder ver nuestro interlocutor o con aquel que compartamos esta ubicación por dónde o cómo nos vamos moviendo durante varios intervalos de tiempo, un minuto, hora o cuatro horas, si no me equivoco. Uy, uy, uy, esto ya está tomando... no sé cómo decirlo, una dimensión que no, a mí al menos, sabes que esto no me gusta. Esto está ya acordonando la libertad de cualquier persona, ¿no? Evidentemente, vamos a ser un poco responsables de a quién o con quién compartimos esta ubicación, pero como es por otro lado razonable, ¿no? Para no violar la privacidad de los usuarios. Pero claro, a ver quién es el bonito, entre comillas, que es capaz de mentir ahora cuando su interlocutor sabe perfectamente que puede compartir la ubicación real durante un intervalo de tiempo. Con lo cual, bueno, pues ahí sí que quizás los usuarios están un poco reacios o celosos de esta nueva funcionalidad, porque ya cualquiera sabe que si el usuario en cuestión quiere, puede compartir el sitio por el cual se está moviendo en tiempo real. Uh-huh. ¿Y qué dice la gente? ¿Por qué ha saltado la polémica? Porque unos están a favor, otros en contra, pero ¿qué es lo que dicen habitualmente en estos comentarios la gente? Bueno, pues básicamente eso, que es una funcionalidad que va a dar mucho que hablar, porque bueno, lejos de poder ser muy útil en cierto momento para que cualquiera haga un seguimiento, por ejemplo, si nos vamos a algún tipo de ruta o algo, podamos compartir esa localización en tiempo real por si pasara algún problema, que alguien externo al sitio donde nos movemos pueda saber en cualquier momento dónde donde estamos o actuar en un caso de emergencia o de que haya que localizarnos sí. y no haya otra opción. Siempre está la gente celosa de la privacidad y dice que bueno, pues que ahora cualquier interlocutor va a ver los típicos problemas de ¿por qué no me compartes tu ubicación? Claro. Si puedes hacerlo, ¿no? Entonces, por la controversia. Y dará mucho que hablar. ¿Y a ti qué te parece? ¿Que esto está bien o no? ¿O es como internet, no? Dependiendo de cómo lo utilices, pues puede ser bueno, puede ser malo, ¿no, Chima? Yo es que ahí tengo mi postura. Cada usuario, mientras que el usuario sea el dueño de aquello que comparte, está un poco en nuestras manos. Sí que es cierto que se puede localizar un teléfono de maneras no muy difíciles para cualquier tipo de usuario, pero en este caso, al fin y al cabo, es el usuario el que decide. Y yo, como celoso de mi privacidad, igual que no estoy constantemente colgando en las redes sociales todo aquello que hago, pues seguramente no comparta mi ubicación en tiempo real con la gente indiscriminadamente, solo en casos de necesidad. Y tenemos que comprenderlo todo, pero claro, ya los smartphones, la tecnología o este tipo de aplicaciones forman parte de nuestra vida cotidiana, quizá en un porcentaje demasiado alto, ¿no? Y bueno, podrá ser utilizado seguramente para lo que luego venimos viendo como pues, casos de acoso o de este tipo de cosas, que es lo que de verdad hay que controlar. Pero insisto una vez más que mientras que esto esté en las manos de los usuarios, la responsabilidad corresponde a estos usuarios. Ahora, que tú y yo no tenemos niños, pero los papás van a estar encantadísimos porque, vale, niño, yo te doy a ti el móvil. ¿Tú quieres un móvil? Porque, claro, lo piden todos hoy. Y yo te lo voy a dar, pero en este caso, además de que hay otras aplicaciones, pero esta que es ya muy común, el WhatsApp, pues además si le dices, oye, tienes que tener activado esto para yo saber en todo momento dónde estás, pues también es un alivio para los papás, ¿no? Por ejemplo. Sí, puede servir. Vaya por delante que yo no le daría un móvil a un menor de edad, o por lo menos no a un menor de 16 años. Pero es que tiene guerra, Chema, como no lo hagas hoy en día, yo tampoco, Ya, pero tenemos que medir qué herramientas les damos a nuestros hijos e hijas y sobre todo controlar un poco qué usos les permitimos de la tecnología a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, bueno, es responsabilidad de los padres, una vez más, controlar qué es lo que nuestros pequeños hacen con la tecnología. Muy bien, hay más cosas. Y una de las grandes preguntas hoy en día con esto de la tecnología, con esto de los móviles, además del WhatsApp, y si podemos estar en línea o no, y lo sabe esa persona y estas cosas, y ahora esa localización, también la gran pregunta en cuanto a móviles, ¿por qué la batería de nuestros móviles cada vez dura menos, Chema? Quizá sea uno de los temas que conviven con nosotros y mucha gente se pregunta, pero nadie se ha parado a pensar o a hacer algo, sobre todo porque hay un montón de mitos, rumores, etcétera, etcétera, acerca de la duración de las baterías y sobre todo del cuidado de las baterías. Hay que tener clara una cosa por encima de todas, estamos viendo como cada vez los móviles traen más la batería integrada. En el teléfono no es posible sustituirla o cambiarla, esto forma parte de la obsolescencia programada que ya hemos hablado en alguna ocasión. Hay que tener en cuenta que las baterías tienen una vida útil, normalmente entre los 300 y 500 ciclos de carga. Entonces, dentro de esos 300 o 500 ciclos de carga, hay una serie de consejos que podemos seguir para conseguir que nuestra batería esté funcionando correctamente durante toda esa vida útil que tiene, que, insisto, las baterías no son ilimitadas, tienen un tiempo de vida. Ya, es decir, que lo utilizamos mal también, más el móvil, quiero decir, perdón, pero también tenemos que saber que esa batería cualquier día va a decir hasta aquí hemos llegado y eso es así, pero... Evidentemente, Chema, también es que no paramos. Además de que estamos más tiempo con el móvil, las aplicaciones consumen más, todo esto yo creo que tiene que ver, ¿no? Es obvio. Sí, está claro. Y también que tenemos ciertos usos con la batería de nuestro móvil o con la carga y descarga de nuestro móvil que no son los adecuados y que perjudican o reducen esa vida útil de la batería. Si bien hemos dicho que tiene una vida útil, nosotros también podemos hacer cosas para que esa vida útil sea más o menos en función de cómo tratemos o maltratemos esa batería. Ajá. Pero bueno, tenemos ahí algunos consejillos para evitar esto en cuanto a las baterías. ¿Qué podemos decir a los oyentes, Chema? Pues mira, por ejemplo, y lo primero, yo diría que los extremos no son buenos. No es bueno dejar que la batería, y esto es un mito que hay muy extendido, no es bueno dejar que la batería llegue al 0% de carga. No es bueno dejar que nuestro móvil se apague por falta de batería, porque en los extremos bajos de la batería, bajando de un 10%, las baterías sufren mucho más, porque tienen que intentar optimizar esa carga, hay muchas aplicaciones forzando la batería para que aguante y sufren más. Entonces, el primer consejo sería no dejar que la batería se descargue. La batería hay que cargarla una vez que baja del 15%, que se nos pone ese numerito en rojo a los usuarios de Android. Hay que poner el móvil a cargar y hacer una buena carga. Igual por el extremo de arriba. No es bueno dejar el móvil cargando con el 100%, dejarle, por ejemplo, cargando toda la noche. ¿Por qué? Porque estamos metiendo un voltaje a la batería y estamos sobrecargando las celdas de la batería. Son esos pequeños almacenes de energía que tiene cada batería. Entonces, lo ideal sería dejar un poquito por debajo del 15%, cargarla hasta el 100%, y cortar la carga una vez que se llegue a la carga completa de la batería. Ya. Oye, y esto de cargar mínimamente, está en el 15% nuestra batería, y dices, la voy a cargar un poquito, solamente. Con esto me vale para llamar a fulano o mengano, y luego ya esta noche la cargaré, por ejemplo, al 100%. Esto de cargar... no es del todo recomendable. ¿No? Nos puede sacar de un apuro, pero yo aquí me incluyo, por ejemplo, siempre estamos con la batería dando vueltas, y la cargamos un poquito en el coche, un poquito en la oficina, un poquito cuando llego a casa. No es bueno. Las baterías tienen unos ciclos de carga y descarga que hay que respetar y cuidar para que la batería esté durando bien. Si no, ¿qué vamos a hacer? Descalibrar la batería. Y aquí viene otro de los consejos. Hay un montón de tutoriales, es muy sencillo, para calibrar nuestra batería. Es decir, que nuestra batería vuelva a reconocer su capacidad máxima y su capacidad mínima y funcione óptimamente. Ahí va. ¿Y esto cómo se hace, Chema? Es muy sencillo, depende de cada batería o de cada modelo, dan unos u otros consejos, pero generalmente es dejar que se descargue hasta el 10%, sí, hacerle una carga hasta el 100%, volver a utilizar el teléfono mucho hasta descargarle al 15%, volverle a cargar al 100%, y esto repetirlo 2-3 veces. Esto sería recomendable hacerlo cada 3-4 meses para que nuestra batería esté en su carga óptima o en su capacidad óptima. Si empezamos a darle cargas de un 10%, un 15%, un 20%, al final volvemos loca nuestra batería y conseguiremos que se cargue, se descargue de manera un poco más aleatoria. Entonces será el signo de que nuestra batería se está descalibrando. Ya. Yo he escuchado algunas barbaridades que al menos me han parecido a mí. No sé si esto será verdad o no. Incluso la gente ha llegado a meter, cuando ya la batería está agotada, que ya no carga, en el congelador, Chema. Yo lo he visto, yo lo he escuchado, me lo han dicho. ¿Qué? esto se hacía con las pilas, sí, antiguamente, y funciona en cierto modo, pero no es adecuado. No es adecuado someter a las baterías de litio a cambios bruscos de temperatura, porque también las vamos a dañar seriamente. O sea que esto, los remedios de la abuela en este caso, claro, no nos sirven en absoluto, aunque haya un principio científico que lo pueda soportar, ¿no? Este tipo de ideas, pero no es lo óptimo, digamos. Bueno, pues las baterías de los móviles, que cada vez duran menos, que cada vez hablamos más, utilizamos más los móviles y estas cositas, y lo estamos diciendo con el tema WhatsApp, con todos esos mensajes, con todas esas páginas que visitamos y con toda la tecnología que cada vez la tenemos más a nuestro alcance, Chema, y tú estás encantado de la vida, que tengamos todo a nuestra mano, a nuestro alcance, ¿no? Ahí está, por supuesto. Si quieres un último consejo, que también... hace muy mal la gente, es el recomendar usar a todo el mundo el cargador que viene con su teléfono, el cargador original o un cargador que sea original y perfectamente adaptado al tipo de batería. Muchas veces utilizamos cargadores de otros teléfonos o cargadores genéricos que no se adaptan del todo a la carga de nuestro teléfono, a la carga de nuestra batería, y eso también va a maltratar nuestros equipos. Sí, hay algunos que ya son muy muy listos, y te dicen, no, este no es el cargador de este móvil, Y tú dices, pero ¿cómo? Si tiene la misma clavija y todo igual. La misma clavija no es un criterio óptimo para decidir el cargador que nos conviene. José María Castillo, un día más dentro de Generación 2.0 con nosotros. Es un placer. Y cuando hablamos de tecnología, no sé qué pasa, pero todos nos ponemos así a escuchar. Estaban todos ahí escuchando atentamente. A ver qué hice del WhatsApp, a ver qué hice de la batería, porque nos incumbe a todos, Chema. Ahí está, si es que hoy en día ya lo venimos diciendo siempre, la tecnología forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro día a día, y bueno, si quieres hacer la prueba, deja el teléfono en tu casa un día, a ver qué tal. Madre mía, bueno, yo todavía, pero más de uno yo creo que no, y a ti te incluyo. Chema, como sí. siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta la semana que viene. Cada día somos más y seguimos creciendo, porque queremos ser tu voz. Escucha Oíd Radio 4G, tu radio, nuestra radio, la radio de todos.